El Ágora Digital, nuestro sitio de noticias, donde además vas a encontrar la entrevista que vamos a hacer ahora mismo, ya mismo, con Jonathan Arce, nuestro entrevistado e invitado del día de hoy, que ya está aquí junto con nosotros. Él es concejal de Unión por la Patria, es referente de Peronismo Barrial, la estructura militante que reúne a jóvenes y no tan jóvenes detrás de la figura del intendente Federico Susbieles, y que hoy se hace un ratito para conversar con nosotros, para contarnos en qué está trabajando, qué es Peronismo Barrial, cómo trabajan y también cómo ve la gestión de Federico Susbieles. Jonah, bienvenido, ¿cómo estás? Juan y querido, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto recibirte. Y una pregunta casi obligada que le estamos haciendo a todos nuestros entrevistados, bahienses, por supuesto, es 7 de marzo, día de la inundación. ¿Cómo lo viviste vos personalmente? ¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta que no era más que, era algo más que una lluvia normal? ¿Y cómo fue tu reacción, tus pensamientos, tus sentimientos en ese momento cuando empezaste a ver las imágenes que empezaron a circular? Bueno, la verdad que nosotros ya en el momento que el intendente avisa que ya estaba yendo para el CEUM, que era el día anterior a las 23:30, más o menos, ya bueno, ahí ya estábamos todos en alerta. Así que la verdad que costó dormir porque sabíamos un poco con lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? La magnitud que estuvo después, pero sí sabíamos que iba a ser un temporal fuerte. Y bueno, yo vivo a 3 cuadras del CEUM, de la terminal, así que bueno, cuando empezó a subir el agua, que ya íbamos mirando por la ventana de mi casa, ¿no? Que ya empezaba a llegar al cordón el agua, bueno, nada, ahí rápidamente me puse las botas de goma y me fui para la terminal para estar junto al intendente y con todos los compañeros funcionarios que estaban yendo para el comité de crisis. Y bueno, me puse a disposición rápidamente. Me costó, la verdad que yo salí para Remedio Escalada, una calle que históricamente se inunda. Ajá. En esa zona, ya no pude pasar, ya había autos flotando, y la verdad que volví por Parera, que es la otra paralela que me lleva a la terminal, y ahí sí, ya con el agua por las rodillas, ya fui caminando para la terminal. ¿Eso qué hora, Jonah? Y eso fue alrededor de las 5:30 de la mañana, más o menos, 6 de la mañana, no recuerdo el momento exacto, pero era ese horario, así que bueno, fui derecho a encontrarme ahí con Federico, y enseguida me pidió que me vaya a la terminal, que había un centro evacuado, que se estaba formando más que nada de la gente que venía, ¿no?, de los barrios lindantes al arroyo, Villa Rosario, Villa Esperanza, 5 de Abril, Patricio, ya toda esa gente empezaba a llegar a la terminal por una cuestión de estar en altura, ¿no? Sí. La verdad que la terminal fue un refugio rápido que conseguimos, ¿no?, y cercano también al comité de crisis. Así que bueno, directamente me aposté ahí, estuve ahí empezando a organizar un poco. Enseguida me encontré con la senadora Yelén Durán, que también estaba en la terminal, así que bueno, rápidamente nos pusimos a trabajar con lo que teníamos, porque tampoco había mucho. Fuimos al bar de la terminal, le pedimos té, juntamos soya que había en las oficinas de la terminal y pudimos hacer algo caliente porque la gente llegaba toda mojada. Entonces la verdad que eso fue lo primero que hicimos. Bueno, y llegamos a tener más de 200 personas en un momento evacuadas en la terminal. Bueno, nada, un geriátrico entero, la verdad que llegaron un montón de adultos mayores que también tuvimos que tenerlos ahí, hasta que bueno, logramos, ¿no?, que algunos camiones ya vayan derivando gente al ejército y otros puntos de evacuación. Pero bueno, la terminal fue un lugar para nosotros y para todo ese sector de la ciudad clave, ¿no?, para poder recibir a los vecinos ahí. Después ya empezó a subir mucho, mucho el agua y la calle Drago se convirtió en un río, que ya se nos quedó un camión de los bomberos que lo que hacía era cruzar la gente de Barrio Obrero y de Villa Mitre, cruzarla para la terminal. Se quedó ese camión y bueno, ahí por suerte con unos vecinos de Villa Rosario cruzamos unas sogas de punta a punta de Drago, bueno, y ahí estuvimos todo el día ayudando a cruzar gente. Y muchos de los que somos de esa zona de ciudad tenemos a nuestros padres. Yo tenía a mi viejo que estaba a 4 cuadras de terminal y me llamaba llorando, desesperado, que por favor lo ayude. Era la impotencia de no poder ayudar a nadie, de no poder hacer nada, porque eran los momentos más críticos, ¿no?, donde ya se nos habían quedado todo lo que era camioneta de defensa civil, donde los patrulleros se quedaban, donde los bomberos también se quedaban. Entonces empezó a ser una hora bastante difícil, ¿no?, en esa zona de ciudad, porque iba bajando el agua todavía, iba hacia aquel lugar y bueno, Drago se había convertido en un río muy peligroso que llevaba gente. Tuvimos varios rescates, de tener que tirarnos al agua para rescatar gente que pasaba. La verdad que fueron momentos desesperantes, pero bueno, por suerte nos pudimos organizar y dentro de todo la gente que llegaba a ese improvisado centro de evacuación, pudimos contener y pudimos derivar muchos temas médicos, ¿no? Gente que que necesitaba oxígeno y que bueno, nada, había que ir resolviendo eso rápido, pero bueno, la verdad que fue el momento que nos agarró ahí y bueno, pudimos estar y dar una mano ahí. Qué fuerte, ¿no? A medida que vamos charlando con diferentes entrevistados, ¿no? Vamos conociendo partecitas de esta gran historia de la inundación. Esta es una de las que más me ha impactado, ¿no? La verdad no la conocía, ¿no? Una ciudad tan grande, pasaron tantas cosas. Te quiero preguntar cómo fueron los días posteriores, bueno, sabiendo que te pusiste a disposición desde el primer momento, pero aparte, como lo decíamos en la presentación, vos sos referente de un grupo militante muy importante que estuvieron trabajando con mucha fuerza. ¿Cómo fue esa experiencia? Que me imagino que en algún punto fue algo novedoso para muchos, siendo que muchos son jóvenes, aunque no tanto porque había una experiencia previa en algún punto similar que fue la de diciembre de 2023. Sí, la verdad que bueno, los primeros días fueron difíciles para todos, ¿no? Porque ya te digo, no, nos habíamos quedado sin muchos de los medios, ¿no? Que está acostumbrada a la ciudad para ayudarnos, ¿no? Entre todos, ya sea defensa civil, policía, bomberos, ambulancias, ¿no? Pero una vez que bueno, el intendente fue dando órdenes claras, Federico en esos momentos es una persona que saca lo mejor de sí, ¿no? Y muchas veces, muchos de nosotros íbamos a hablar con él, a que nos dé fuerza, porque la verdad que eran momentos muy difíciles y de mucha angustia personal, porque todos habíamos tenido a alguien cercano, también la estaba pasando mal, incluso muchos de nosotros tuvimos problemas en nuestras casas, pero siempre lo primero fue ayudar al vecino y hacer el máximo esfuerzo. Esa era una cosa que Federico nos dejó bien claro. En esos momentos de desesperación decía, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, estamos sin dormir, estamos haciendo lo que hay que hacer, tenemos que estar tranquilos, los primeros días son los peores. A mí me tocó en su momento vivir junto a Federico la inundación de La Plata. Nosotros estuvimos casi 50 días en la inundación de La Plata con Federico, durmiendo en la Universidad de Comunicaciones ya en ese momento. Entonces ya muchas de las cosas que iban pasando, a mí la verdad que se me venían imágenes de La Plata, ¿no? Claro. Porque fueron muy similares. Los problemas que se iban surgiendo, como también el malestar de la gente, ¿no? Porque la verdad que en un momento donde uno sufre una desgracia de este tamaño y la desesperación hace que la gente necesite una respuesta urgente, ¿no? Y nosotros eso lo entendíamos, y bueno, nada, y tratamos de estar tranquilos nosotros también para poder ayudar. Y con respecto a lo que me decías del espacio Sí. de militancia nuestro, de peronismo barrial y demás, la verdad que a nosotros nos tocó, mira, peronismo barrial se forma o estaba dispuesto a lanzarse el 24 de marzo del 22, que también hubo una inundación en Bahía, no sé si te acordás, fue fuerte. Fue, me acuerdo, justamente el 24 de 24 de marzo que se marzo. tiene que cancelar las actividades previstas para el 24 de marzo por fuertes vientos y el No, no, Nafortá se desborda. se desborda, hay barrios muy complicados, que en ese momento Federico, como presidente del Consejo del Puerto, también se puso a la cabeza, ¿no? Y salimos a recorrer muchísimos barrios. Bueno, me acuerdo que con nuestra organización, en ese momento fuimos al barrio Oasis, que es un barrio que está atrás de la pileta Oasis, lo que era la pileta del Oasis, que está en un bajo. Bueno, la verdad que había sido una situación desesperante también. Y bueno, medio que ahí fue nuestra primera, ¿no?, iniciación también como espacio político. O como organización a dar una mano, entonces teníamos también eso, bueno, después pasamos lo del tornado, ¿no? Ese fue también otro lugar donde ya habíamos hecho algunas acciones militantes, si querés, con nuestra fuerza política para acompañar, y bueno, nos tocó esta que fue sin duda la más dura de todas, porque vivimos muchas cosas, nosotros también tenemos compañeros en Cerri, que estaban aislados en Cerri, Claro. que dieron una mano grande allá y que también era una situación desesperante porque primero el primer problema es la comunicación. Vos cuando te pasa eso, hasta que nosotros no logramos conseguir los handys para estar comunicados entre nosotros, entre todos los que estábamos trabajando, ¿no?, cerca del comité de crisis, fue muy difícil. Porque a mí me pasaba ir de la terminal del comité, tenía que ir a pedir cualquier cosa y tenía que ir caminando por el agua a buscar, y yo porque estaba cerca. Pero bueno, compañeros que se habían ido a Guaite, que habían ido a Cerri, que habían ido a otros lugares de la ciudad. Solo tenemos compañeros funcionarios que estuvieron en peligro arriba de la camioneta, bueno, Gustavo Tranquel con Guillermo Loeffler, ellos los agarró recorriendo el canal Maldonado cuando estaba subiendo el agua con una camioneta particular y tuvieron que salir nadando de la camioneta. La verdad que tuvimos compañeros que en todo momento estuvieron en la calle previo, ¿no?, a lo que iba a pasar después. Pero bueno, nada, era difícil la comunicación, siempre es uno de los primeros grandes problemas en este tema. Bueno, cuando logramos resolver eso, pudimos también empezar a trabajar más cómodamente y ya con el desarrollo de los días fuimos organizándonos. Yo siempre digo, y esto el intendente hace mucho hincapié, de la gran solidaridad del pueblo bahiense, pero también de nuestras instituciones intermedias, ¿no? Que son clave. Son clave porque vos en una catástrofe como esta no llegás a todos lados rápidamente, es muy Exacto. difícil. Entonces vos también tenés que confiar con la gente que venís trabajando. Y nosotros en nuestro primer año de gestión, gracias también al trabajo de Florencia Molini, de la Agencia de Participación y demás, hicimos un gran despliegue, ¿no? Territorial y laburando con todas las instituciones intermedias, y fueron a las primeras que recurrimos, porque si no, un puerta a puerta los primeros días era Imposible, imposible, pero sí. de pensarlo, ¿no? Por cantidad de gente, por cantidad de gente afectada, porque por esto mismo teníamos mucha gente de la que trabaja con nosotros afectada, muchos empleados municipales totalmente afectados también, entonces era muy difícil. Y bueno, y las instituciones intermedias fueron claves, ¿no? Para la ayuda, para la primera ayuda, ¿no? Después nosotros logramos ordenar un poco y salir con puntos de entrega municipales unos días después. Eso hizo que también la demanda sea más contenida, que ya se pueda trabajar de otra manera con trabajadoras sociales del municipio, con mucho voluntario. La verdad que los voluntarios en esta vez fueron clave, pero también el movimiento obrero, que en cada uno de los puntos acompañó, organizaciones, ONG. La verdad que fue un trabajo en común de un montón de espacios en Bahía Blanca, que cuando pasa algo así son los primeros, ¿no? En dar una mano y extender la mano al vecino. Sí, yo pensaba, ¿no? Después del temporal del 23, que digamos que fue una prueba de fuego para el modelo de gestión que proponía Federico Susbieles, esto de no trabajar los funcionarios sobre la sociedad, sino los funcionarios con la sociedad y por sobre todo con las instituciones intermedias, como vos decías. Bueno, ahora en esta inundación, digamos, el operativo de asistencia hubiera sido imposible sin todo esto. Y te pregunto, ¿no? Después, charlando un poco sobre la militancia, vos me comentabas, ¿no? Peronismo barrial que surge para el 24 de marzo del 22, surge también con un evento de estas características que por ahí no está tan referenciado, ¿no? En lo mediático, ¿no? Referenciamos más el temporal, en algún punto el granizo, por supuesto la inundación, que esos pibes, ¿no? Que por ahí eran las primeras actividades o que se acercaban por una idea política o porque les gustaba Federico, ¿cómo los transforma esto? Porque viste que la militancia tiene algo que transforma a las personas para bien, digamos, las hace crecer, las hace más solidarias, les da dotes de liderazgo. Esos pibes más chicos que se sumaron a militar, ¿cómo lo ves en esta transformación después de todo esto que pasó? Sí, la verdad que es clave eso, ¿no? Porque uno también es un poco llevar a la práctica la teoría, ¿no? Que uno Sí, se forma sí, sí. durante años, ¿no? Para estar en política, para ser un militante, para ser un cuadro, ¿no? Formado, como decimos siempre nosotros. Esto hace también que uno tenga que salir a tener otras habilidades, ¿no? A la hora de tratar con la gente, y esto también la importancia de la militancia previa, ¿no? De ir a poder a ver un vecino que es una referencia del barrio, que es una referencia del lugar, poder presentarte, poder conocer, saber cómo trabaja esa gente. Eso para mí es fundamental para los pibes y las pibas nuevas que se van sumando a la política, que hacen su primera incursión para ver qué es esto, por ahí se acercan por un amigo, por la familia. Entonces, pero llegar ahí y encontrarte con un lugar de esto y estar organizados. Para nosotros es fundamental, porque esto también, a nosotros, a ver, a nosotros nos pasa con Federico, ¿no? Sí. Federico es el tipo que conduce y Federico es el tipo que da las órdenes claras. Sí. Entonces, eso hace, Serrat decía, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, decía. Entonces, esto es decir, cuando vos sos conducido por gente que primero se pone a la cabeza de las cosas, ¿no? Esto hace que uno atrás sepa que está trabajando en pos de lo común, ¿no? De lo colectivo. Y nosotros también en Peronismo Barrial tratamos de seguir con esa línea, ¿no? Nosotros, los que tenemos la responsabilidad de dirigir estos espacios, siempre tenemos que estar a la cabeza y ser ejemplo muchas veces para estos chicos y acompañarlos en esta transformación, ¿no? Que del crecimiento militante como persona, en ser un ser solidario, ¿no? Que piense en el otro. Creo que muchas veces esas organizaciones también sirven, no solo las organizaciones políticas, ¿no? Esto pasa en los clubes, pasa en la ONG, en la sociedad de fomento, todo grupo que se mueva por un interés colectivo sí. hace que en estos momentos sean fundamentales y que también te siga formando como persona. Así que la verdad que nosotros tuvimos muchas responsabilidades en el territorio, ayudando a estas instituciones intermedias, acompañando, siendo nexo con el municipio. Y la verdad que son clave, Federico siempre lo remarca, para nosotros es importantísimo nuestra fuerza política en estos momentos, como las demás fuerzas políticas también, ¿no? Porque yo la verdad que cuando nos tocó hablar unos días después en el Consejo de esto, yo me acuerdo a Pablo de Aguerre poniendo a disposición los comités radicales, juntando cosas, todos los concejales de los diferentes, la mayoría, ¿no? De los concejales aportando en un primer momento, en conjunto con nosotros, pero también en forma independiente, con su gente, con sus compañeros, con sus correligionarios, claro. pero trabajando también en pos de una ayuda colectiva. La verdad que yo siempre celebro eso de la política, ¿no? De que todavía podemos encontrar gente que no se dedica solo a la rosca de la política, sino también entiende la política como una manera de ayudar al vecino. Bien. Y te quería preguntar también en tu desarrollo, en tu formación o tu crecimiento como militante y como dirigente político, esta experiencia, ¿no? Yo cuando te conocí hace mucho tiempo, no vamos a decir cuánto porque vamos a quedar los dos como viejos, pero vos estabas en otra agrupación, ¿no? Que se referenciaba, digamos, una organización nacional referenciada en lo que era el kirchnerismo, ¿no? La segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, y hoy llegamos, ¿no? A una agrupación o una organización bien local, con una identidad bien bahiense, ¿no? Barrial, que lo sí, tiene sí. incluso. ¿Cómo fue todo ese trayecto, ¿no? Y cómo fue la génesis de decir, bueno, yo quiero crear junto con mis compañeros un espacio nuevo, centrado acá en Bahía Blanca, centrado en la candidatura de Federico, como fue en 2022, sí, me sí. imagino también surge para apoyarlo a él. ¿Cómo fue toda esa experiencia y qué cambia de militar, digamos, en una orga nacional que en una agrupación que surge de abajo para arriba, por así decirlo? Sí, mira, la verdad que es una linda pregunta, porque también nosotros lo hablamos mucho, ¿no? Con compañeros de militancia de muchos años, que nosotros tuvimos, hicimos un proceso un poco al revés, ¿no? De cómo se dan las cosas. Nosotros tuvimos responsabilidades nacionales de muy jóvenes. Nosotros armamos la UEM en Bahía Blanca y después Federico nos llama en el 2010 para que nos vayamos con él a Buenos Aires y construimos la UEM en todo el país. Hicimos de una organización local, una organización nacional, que llegó a ser una de las organizaciones con más desarrollo en el interior del país, ¿no? Y también nosotros desde muy joven aprendimos a cómo hacer política en diferentes lugares, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo mismo hacer política en la provincia de Buenos Aires que ir a Salta y encontrarte con un compañero peronista de Salta. Porque claro. tenés que respetar un montón de cosas que te da un aprendizaje primero de respetar al otro, ¿no? Eso es fundamental y creo que un poco lo que está pasando en nuestro espacio político actualmente va un poco con eso. En ¿no? el peronismo nacional. En el peronismo amplio. Nacional. Sí. Y nosotros ese caminito lo hicimos medio al revés. Empezamos en Bahía, nos fuimos a armar todo el país y yo tuve la suerte de trabajar con muchos gobernadores, con muchos intendentes, con muchos compañeros, con muchos partidos justicialistas de diferentes lugares del país que me dio ese aprendizaje, ¿no? Y yo siempre pensaba en volver a Bahía, la verdad que todos nosotros pensábamos en volver a Bahía alguna vez, y en el sueño de que Federico sea intendente, y la verdad que toda esta formación también nos sirvió a la hora de volver, porque a la hora de volver también lo que quisimos hacer con Peronismo Barrial era un poco respetar la identidad de cada uno de los lugares dentro de Bahía Blanca. Claro. No es lo mismo ir a Cerri, que ir a Cabildo, que ir a Guaite, que ir a Villa Mitre, que ir al noroeste, que irte al Latino o del Latino cruzarte a Villa Delfina. Vos tenés que entender que cada lugar es diferente también, cómo esa gente está acostumbrada a trabajar con la política, cómo está acostumbrada a trabajar con los municipios. Vos tenés Bahía Blanca, era una ciudad que gran parte de la ciudad estaba totalmente olvidada, estaba de espaldas, ¿no? Que nosotros uno de los valores del gobierno de Federico, ¿no? Que nosotros siempre decimos que Federico hace peronismo todos los días trabajando por la ciudad, por cómo nosotros concebimos la ciudad, no sin olvidarnos de nada, que esa es la gran virtud de Federico también, pero muchos de los que tenemos nuestro desarrollo territorial y militante en esos lugares, no nos olvidamos de los lugares que siempre también estuvimos cerca, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco la idea de peronismo barrial. Nosotros nos pasaba en un momento que íbamos a los barrios y acá no viene nadie del peronismo, pero ¿cómo? Ayer vino tal, entonces faltaba como recuperar algunas banderas, algunas cuestiones culturales del peronismo, decir, che, bueno, acá vino el peronismo. Si no, también nos corrían por izquierda nosotros. Che, no vino otra agrupación, vino otra. Bueno, no, nosotros es el peronismo, venga quien venga de nosotros, esto es el peronismo de Bahía Blanca. Y la verdad que también esa cuestión localista, en un contexto tan difícil de nuestro espacio político a nivel nacional, a nivel provincial, yo estoy contento en eso, porque nosotros logramos una unidad fuerte del peronismo en Bahía Blanca, que se mantiene con diferencia y todo, pero siempre estamos sentados en la misma mesa, siempre discutimos las cosas entre nuestro espacio político. Pero bueno, la verdad que logramos, o queremos lograr, ¿no? Ser una lucecita, ¿no? Que para el peronismo del país, ¿no? Que en Bahía Blanca se puede, que se trabaja de otra manera, que hay un intendente que conduce, ¿no? Que conduce los hilos de la ciudad, pero que también es referencia única de nuestro espacio político en Bahía y que lo logró a través del trabajo, ¿no? Y de haber ganado también, porque el peronismo también se nutre de eso, ¿no? La verdad que Tal cual. después tenés, si no, empezás a tener algunas expresiones que te quieren discutir desde la doctrina y desde lo discursivo, y cuando van a las elecciones no tienen los votos, que es todo lo diferente al peronismo. El peronismo siempre tuvo los votos, Sí. ¿no? Es por eso que también cuando. A mí me pasa mucho con los pibes nuevos, ¿no? Los pibes nuevos están dando discusiones muy, muy lindas. Y a la conducción le están dando las discusiones. Pues imagínate que un pibe que hoy tiene 18, 17, 20 años no vivió a Cristina, vivió lo peor del albertismo, si querés, Claro. y su paso por la derecha fue el macrismo y esto nuevo que viene. Entonces, la verdad que es muy difícil querer explicarle a los pibes cosas que las vivieron en estos últimos años. Yo le puedo contar mi experiencia con Néstor, con Cristina, las grandes Sí, batallas que dimos, claro. pero un pibe te quiere contar otras cosas. El otro día, mira, nosotros hicimos una reunión, una mateada, hicimos el otro día con Peronismo Barrial, y los chicos hicieron una comparación entre el 25 de mayo, el peronismo y Néstor, ¿no? La asunción de Néstor. Y a las tres cosas los chicos dijeron, miren, ¿qué es lo que le encontramos a esto interesante? Es que esas tres partes fundamentales de la historia desoyeron a la conducción o discutieron a la conducción, pero no como algo, ¿no? De decir de desordenado, sino decir, che, nosotros podemos dar discusión en estos momentos. Cuando la cosa viene difícil, vos podés decir, che, mirá, yo con Cristina no estoy de acuerdo con esto, yo con Axel no estoy de acuerdo con esto, yo entiendo como nuestra postura que la unidad y la unidad, la verdad que si vamos a tener discusiones que cada vez nos separen más, va a ser muy difícil para nuestro espacio Claro. político. Y creemos que Federico, en el medio de todo eso, es un tipo que es centrado, que pone como prioridad a la gente, no solamente a su espacio político, y que bueno, y que en eso hace fuerza todo el tiempo para que el espacio esté junto, para que el espacio se respete, podamos tener todas las discusiones que queremos, pero es importantísimo que nos respetemos, ¿no? Y que nos ayudemos, Seguro. porque en una ciudad como Bahía Blanca, después de las dos grandes catástrofes que sufrimos estos años y demás, nosotros necesitamos una unidad plena, necesitamos un buen diálogo con todos los espacios políticos, porque nosotros acá necesitamos, no, bueno, dejamos usar la palabra reconstruir, ¿no? Porque necesitamos que renazca Bahía Blanca, Sí. que sea una cosa nueva. La ciudad como era no servía, claramente no servía. Tenemos que mejorarla, tenemos que tener una ciudad mucho mejor de la ciudad pretemporal, ¿no? No, no tenemos que arreglar lo que se rompió nada más, sino que Claro. tenemos que pensar una ciudad que sea una ciudad modelo, que sea una ciudad como siempre soñamos, que sea una ciudad por la cual nosotros militamos tanto tiempo y perdimos tantas elecciones y logramos ganarla, porque nosotros creemos que hay una ciudad mejor, que se puede hacer muchísimo por Bahía y que claramente Bahía funciona bien cuando es en unidad, ¿no? Yo creo que estos grandes acontecimientos del último tiempo demuestran que Bahía funciona cuando funciona en conjunto, ¿no? Solos no puede Seguro, nadie, ni la fuerza seguro. política, ni la institución intermedia, ni la sociedad. No individualmente, sino que nos necesitamos a todos para que esta ciudad sea lo que siempre soñamos. Y al pibe, la piba, ¿no? Que te está escuchando y de pronto le pica el bichito de decir, bueno, quiero ver cómo es esto, la política, ayudar al otro, a aprender cómo funciona la cosa, el gobierno, el Consejo Deliberante, la política en general. ¿Cómo encuentra Peronismo Barrial? ¿Dónde están? ¿Y qué actividades hacen? Mirá, la verdad que nosotros, bueno, hoy en día tenemos tres unidades básicas, tenemos una en Cerri, tenemos una en Noroeste y estamos abriendo un gran centro cultural nuevo que está ahí a punto de terminarse. Calculo que el mes que viene vamos a tener ese espacio nuevo, que es un lugar más grande, pero la verdad que ya no entramos. La ¿Dónde? verdad que va a ser en la zona de Macrocentro. Así Bien. que estamos terminando ahí. Pero bueno, la verdad que cada vez somos más. Es una cosa que yo hablo mucho con Federico, se lo comento todo el tiempo. Decir, che, todas las semanas llegan uno, dos, tres pibes que se quieren sumar, que la verdad que escriben a las redes. Hoy el rol de las redes sociales es muy importante para la política y para la militancia también. Sí. Te mostrás, pero a la vez eso te devuelve, ¿no? Como también gente que nos escribe, che, necesitamos una mano en tal barrio. Y ahí también se va formando un poco nuestra labor militante, que eso sí, que sea local, te da esa cercanía con la gente. La gente sabe que te puede escribir de un Claro. barrio y decir, che, y nosotros vamos, y si no voy yo, va otro compañero, va cualquier pibe o piba del espacio, pero la verdad que el desarrollo local te permite un poco más eso y también estar un poco en las discusiones locales. La formación nuestra también es hablar todo el tiempo de la ciudad que queremos, del intendente que tenemos, de los proyectos que nosotros necesitamos presentar en el consejo. Yo a los chicos les hincho mucho, decir, che, loco, ustedes son los que nos tienen que nutrir a nosotros, Claro. ¿no? Porque si no, su militancia, si no se ve, ¿no? Que eso llega a la dirigencia y que la dirigencia también lo lleva adelante, también ahí estamos en falta todos, ¿no? Claro. Porque nosotros siempre decíamos que tenemos que ser los pies y las manos del proyecto en cada barrio, ¿no? Tenemos que saber qué problema tiene el vecino de Villa Muní, qué problema tiene el vecino de Boulevard, de Saladero, de Bordeaux. Tenemos que tener en la cabeza una ciudad. Porque para poder conducir esta ciudad tenés que estar en todos lados, tenés que saber, tenés que prepararte también. Y bueno, eso también es un poco lo que hacemos. Porque yo esto también lo hablo mucho con el intendente. Es decir, nosotros necesitamos generar una nueva camada de dirigentes políticos. Claro. Todos los espacios políticos. Porque estamos avejentados. Y me animo a decir que el nuestro es el más joven, ¿no? El peronismo en Bahía tiene el espacio político más joven, sin duda. Incluso. Con la Libertad Avanza a nivel nacional, por ahí con una ola de pibes, ¿no? En su momento, en Bahía no se vio reflejada. No, no, no. No se vio reflejada. Y yo lo hablo mucho con ellos, ¿eh? Que digo, la verdad que siempre es importante formar nuevas generaciones porque son los que vienen atrás tuyo, Sí. también los que te apuran, ¿no? Y los que te van marcando Y el camino más con para. esta sociedad que ha cambiado tanto. Pero claro que sí, pero claro que sí. Pero bueno, también nosotros vivimos un momento donde la política deja de enamorar a los pibes y son procesos, ¿no? Pasan algunos años. Bueno, yo creo que este momento es un momento, por lo menos para la militancia peronista, de empezar a sumar también nuevas voluntades. Pues primero tenemos que pensar el peronismo que queremos, ¿no? Y también tenemos que empezar a formarnos por la oposición que tenemos enfrente, ¿no? Y también por muchas medidas que se están tomando desde espacio político, que nosotros estamos en la antípoda de eso, y uno tiene que estar formado para poder discutirla. Entonces, la verdad que nosotros, desde Peronismo Barrial, queremos que nuestros cuadros sean íntegros, ¿no? Que tengan un desarrollo territorial fuerte, pero que también se vayan formando políticamente para ser los futuros cuadros que conduzcan Bahía. Y reitero, a mí me toca hablar de Peronismo Barrial, pero yo celebro cada espacio Claro. político, sea del palo que sea, que sume pibes. Porque eso nos va a oxigenar. Y nos va a permitir tener una ciudad pensada muchos años y con gente que tenga ganas de trabajar la ciudad muchos Claro, años. claro. Jonah, ¿y lo que es el Consejo Deliberante, cómo estás trabajando y dónde tenés puesto el foco? Sé que trabajaste de temas de juventud, todo el tema de lo que es apuestas, lo trabajaste el año pasado. Te quería preguntar, hoy por hoy, ¿dónde tenés puesto el foco? Sí, ahora justo estamos retomando esa agenda. La verdad que la agenda de ludopatía fue una cosa que el año pasado nos dejó caminar mucho, trabajamos mucho el tema. La verdad que Bahía fue pionera. En esta temática, y justo vengo hablando con Micaela Morán, que es una diputada nacional del Frente Renovador, que fue la que llevó el texto que picó en punta, ¿no? Para la ley nacional de ludopatía, que se está por tratar en el Senado. Esperamos que se trate en el Senado. Ahora se están dando varias discusiones, ya tiene media sanción en diputados, así que va a senadores. Y bueno, nada, vengo hablando mucho con Bien. ella también para, bueno. Por ahí el mes que viene la podemos tener acá. La verdad que a nosotros nos faltó un poco eso, ¿no? Saber cómo viene la historieta nacional de esto, ¿no? Donde está Claro. el lobby fuerte de las grandes empresas que no quieren que salga una ley que regule esto, que prohíba la publicidad, porque nosotros lo que queremos y desde el peronismo, de todos los proyectos que se presentaron desde el peronismo, es prohibir la publicidad, ¿no? Como se hizo en su momento con el cigarrillo y demás, creemos que es fundamental. Seguro. Entonces. Bueno, nada, es un tema que lo seguimos trabajando, que el intendente también me pide que siempre esté cerca, porque es un tema que no se termina, ¿no? La verdad que los pibes No, siguen claro. apostando. Así que bueno, en esa línea también presenté un proyecto de educación financiera Ah, bien. y de prevención de estafas, ¿no? Porque la verdad que Nosotros también esto decir, estar actualizado, ¿no? Hoy en día estas formas de estafa son muy, muy comunes y que lleguen a los pibes, ¿no? Vemos esto, todos estos gurúes de la economía, jóvenes, que te muestran un nivel de vida con Rolex y grandes autos, ¿no? Que ese es el tipo de vida que podés lograr, sí, invertir $100 que le pedí a tu viejo en una cosa que Sí. en un curso que nunca funciona y que termina siendo una trampa. Y que muchas veces al pibe que se mete en eso termina siendo un estafador también, porque después al pibe le piden que venda su. Y Claro. es toda una cadena que de estafado pasás a ser estafador rápidamente, y nosotros queremos cuidar a los pibes. Así que bueno, es un proyecto que presentamos a principio de año, que venimos trabajando con la Universidad del Sur, con el Banco Credicop, con varios espacios, que bueno, esperemos en los próximos meses ya poder tratarlo para también salir a trabajar con los jóvenes de Bahía con este tema. Y bueno, y después yo estoy dentro de las comisiones de tránsito y obra pública. En tránsito venimos haciendo un trabajo muy interesante, con mucho trabajo articulado también con los otros concejales que integran la comisión, ¿no? Tanto sea con Barrio Nuevo como con Gonzalo Vélez, con Silvina Rubio. Venimos haciendo un trabajo en tránsito muy interesante, trabajándolo con el Ejecutivo. Se vienen varios expedientes ahora a tratar que van a ser interesantes. Una es el que presentó dentro del plan de seguridad vial nuestro intendente, ¿no? Que es aquellas personas que hagan daño, ¿no? A cuestiones municipales, en accidentes, ¿no? Y siniestros viales. Bueno, queden positivo en alguno o driver test o Sí. alcoholemia o que incumplan una falta grave, ¿no? De tránsito, bueno, tengan que hacerse cargo de los gastos, ¿no? Ocasionados por estos accidentes. Es interesante, es empezar a Seguro. discutir cosas de la ciudad que, bueno, que no estaban legisladas, que es importante que lo hagamos. Así que también se va a venir la discusión seguramente de plataformas digitales, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar actualizándonos y la política tiene que estar en el día a día de los problemas de la gente. Entonces, bueno, Seguro. en el tránsito tenemos muchas cosas por corregir en Bahía, que por suerte el subsecretario Fabián Literas viene haciendo un gran trabajo y escuchando al vecino, ¿no? Porque la verdad que nosotros llegamos acá escuchando al vecino y lo que no podemos hacer ahora es desoyerlo. Entonces, lo que estos días pudimos ver, que empezamos con el retiro de los lomas de burro, ¿no? Que los lomas de burro no es que se retiren, sino que estamos planificando unos nuevos lomas de burro que son mucho más eficaces, ¿no? Y que cumplen sus funciones, pero los lomas de burro que se retiraron son lugares donde históricamente teníamos el pedido de retiro de los Claro, vecinos, ¿no? sí. Así que bueno, se está trabajando mucho. Nosotros ya habíamos hecho un caminito interesante en el tema de tránsito en Bahía, con los estacionamientos, que logramos sacar los estacionamientos ridículos del medio de la calle que teníamos, que nadie Sí. los había pedido. Bueno, Sí. el otro día hablando con un periodista me decía un poco esto, es decir, reconocía que estamos escuchando muchos problemas de la gente, ¿no? Que la Claro. gente no estaba de acuerdo, que el gobierno anterior por ahí tenía su metodología para hacerlo y que nosotros logramos corregirlos, ¿no? Y ponernos de vuelta al servicio de los bahienses. Bien, y te quiero preguntar por ahí más por la cuestión política. Hablábamos hoy, ¿no?, de la interna del peronismo. Yo la hablaba el otro día con Álvaro Díaz, jefe del bloque al que vos pertenecés. Yo le decía, para mí es una interna importada. Uno acá no ve, digamos, dos bandos o gente que se muera de ganas de hacer una interna. Pero más allá, ¿no?, de vos ser un concejal referenciado en el intendente, ¿tenés el corazoncito puesto en alguna de las dos bandos? ¿Cómo lo manejás vos políticamente eso que pasa? Que también tiene que ver con la realidad del peronismo, que no es solamente, digamos, un movimiento local, sino que es un movimiento nacional, en el que hay un debate que a veces parece más en términos personales, pero a veces se asoma, ¿no?, la discusión de metodología política, pareciera. Mirá, con el tema de una cuestión de amor, ¿no? En el peronismo, yo la verdad que no, también tengo el corazón dividido. Yo soy una persona que quiere mucho a Cristina, que yo la respeto mucho, es uno de los cuadros políticos más grandes de la historia argentina. Y Axel es un compañero nuestro, hasta generacional, te diría, que viene de ahí también, que yo me pongo la mano en el fuego del amor que le tiene Axel a Cristina y que las discusiones vienen por otros lados. También las segundas líneas empezaron a discutir, ¿no? Y empezaron a querer protagonizar cosas y ambos espacios le están dando lugares a esas segundas líneas para que discutan. Y bueno, son muchas de las discusiones son valederas, pero la verdad que nosotros en Bahía, creo que nosotros también nos acomoda dentro de esta discusión nacional, si querés, todo lo que nos pasó. La verdad que nosotros son momentos donde tenemos que tener la cabeza 100% en la ciudad. La verdad que lo necesitamos porque lo necesita el vecino y también lo necesitamos nosotros porque es la ciudad donde vivimos, es la ciudad por la cual trabajamos tanto, ¿no? Para conducirla. Entonces la postura que tomamos nosotros es un poco la de la gente. Por ahí que, por más que suene un poco trillado, la verdad Sí. que la gente no está discutiendo lo que está discutiendo nuestro espacio político. Claro. Entonces nosotros nos tenemos que poner en esto, en oír a la gente, que las cuestiones internas se vayan acomodando, ¿no? En el carro, como los melones, como decía el general, y podemos llegar, ojalá lleguemos a una síntesis, ¿no? Que nos permita estar fuerte a la hora de ir de vuelta a las urnas, ¿no? Y poder darle a la gente que no está de acuerdo con los manejos del gobierno nacional una opción siempre valedera, que es la del peronismo, ¿no? Seguro. Y en Bahía nosotros tenemos que seguir haciendo peronismo cada día cuando nos levantamos a trabajar. Tenemos que seguir demostrando a la gente que la mejor forma de gobernar es esta que abrazamos hace tantos años y cual creemos que es la que más felicidad le da al pueblo argentino. Así que nada, en esta no tengo el corazón dividido, pero más es más grande la unidad, ¿no? El deseo Bien. de unidad y de un trabajo en conjunto para abrazar siempre a los más necesitados y a la gente que la está pasando muy, muy mal con muchas de las medidas del gobierno nacional. Bien, y hablando, ¿no?, de las elecciones que están bastante más cerca de lo que uno por ahí creería, ¿no? Ya no, ni Estamos, sabemos la fecha, estamos como, sí, eso es todo. son 6 meses para el cierre de alianzas y después, bueno, cierre de listas 10 días después y 7 de septiembre, estamos, claro, prácticamente a 3 meses, ¿no?, de las elecciones. Sí. ¿Cómo está el peronismo para ir a elecciones sabiendo, ¿no?, que hay como una tarea más importante, que es donde la gente está más metida, que tiene que ver con la reconstrucción o la refundación, ¿no?, el renacimiento, como dijiste vos, de Bahía Blanca, pero también uno, y esto lo digo yo a título personal, uno observa que hay, si bien es la misma oposición hoy que la del 12, de 14 de diciembre de 2023, pareciera ser que la respuesta de la oposición es otra, ¿no? No sé si es porque es un año electoral, pero digamos, se va calentando, ¿no?, la discusión política, las críticas al intendente, las críticas a la gestión. ¿Cómo lidian con eso, ¿no?, con tener que estar laburando en la gestión en una situación excepcional y aparte prepararse para ir ya mismo casi a elecciones? ¿Cómo se prepara el peronismo bahiense? Bueno, mirá, esto, el intendente con nosotros es muy claro en esto. Nosotros tenemos que en estos momentos tener puesta la cabeza en la gente, ¿no? Porque va a ser la mejor campaña que podamos hacer. La verdad que esta no va a ser una campaña ni de afiches, ni de muchas promesas, sino lo que nosotros tenemos que lograr en esta campaña es demostrar a la gente que en una situación tan crítica como la que vivió Bahía, nosotros estamos de pie, estamos al frente de esto, nos hacemos cargo de la ciudad que nos tocó gobernar, con sus pros y sus contras, ¿no? Pero que es momento de estar cercano a la gente y que la gente tampoco te permite hacer campaña, ¿eh? La verdad que vos No, no. cuando vas a la calle, la gente quiere que le solucione los problemas que están teniendo en su día a día. Y la verdad que nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar cerquita a la gente, mostrando que las obras que prometimos se hacen. Nosotros todos los días estamos caminando las obras. Bueno, ahora había recorrida de asfalto en el 5 de abril, seguimos llevando obras claves a lugares que estaban muy olvidados, ¿no? Bueno, recién vengo del concejo y estuvimos con unos vecinos del barrio de Los Patricios que logramos iluminar casi, casi entero el barrio, un barrio que no tenía luz, que no tenía recolección de residuos, estamos trabajando. Nosotros seguimos en el día a día, que creo que va a ser la única campaña que la gente nos va a permitir hacer, ¿no? Que es estar cerca, que es estar poniendo la cara, porque muchas veces nos encontramos con situaciones muy difíciles de resolver y vamos, ponemos la cara y estamos donde tenemos que estar. Nosotros, el peronismo es un poco eso, Juan, y también, ¿eh? Eso lo sabemos. Es estar cerca del vecino que la pasa mal. Y acompañar, ayudar en lo que se pueda y transformar, te debes tratar de transformar. Entonces, para nosotros, la mejor campaña va a ser esa. Después, sí, estarán las chicanas. Yo, la verdad, que igual la oposición viene haciendo un juego muy responsable, ¿eh? Nosotros estamos contentos con esto también, porque la Bien. verdad que en momentos críticos fueron muy responsables, más allá de alguna que otra declaración. Después, en general, podemos trabajar bien. Entendemos que viene un momento de discutir política, ¿no? Y discutir el tipo de ciudad que queremos, pero también. Nosotros lo hablamos mucho, yo hablo mucho, ¿no? Con la oposición, intento hacer el ejercicio de, más allá de que me llevo con la mayoría, me llevo muy bien, intento hablar de política, el otro día le hacía interrogante a algunos concejales de la Libertad Avanza, decir, ¿qué harían si fueran intendencia, ¿no? Porque uno ahí es cuando se da cuenta que la realidad de la gente es el día a día, es el problema cotidiano que tiene la gente. Y la Libertad Avanza es un espacio político que piensa solo en la macro. Y que con la macro vamos a solucionar un montón de problemas que tiene Claro. la gente. es un no Estado, y vos cuando hablas con la gente lo que más necesitas es el Estado. Claro. El otro día, por ponerte un ejemplo, vino la banca 25, los vecinos de Cerri. Cuando terminaron de enumerar todo lo que Cerri es real, que necesita, que se tiene que seguir trabajando, eran todos pedidos al Estado. Una ambulancia nueva para Cerri, que nos mejoren el agua, que nos mejoren la luz, que nos mejoren un montón de servicios. Entonces vos decís, qué difícil, ¿no? Que va a ser para un espacio político que no piensa en el día a día de la gente y que cree que muchas de las cosas van a venir de la fuerza del cielo, cuando te toca ir a los lugares a hablar con la gente, porque después muchos de los pedidos de informe que tenemos de la oposición local nosotros son pedidos de más Estado. Claro. Rara vez te toca algo que no es un pedido al Estado. Claro. Tal calle, tal pozo, tal problema de APSA, es el Estado. Y el Estado está en un momento económico crítico, ¿no? En la provincia, con los fondos que no se giran del gobierno nacional y muchas cosas que nosotros necesitamos los necesitamos para el día a día de la gente. Entonces también ahí veo la diferencia, y esto, lo de la copa que rebalsa, ya lo vimos un montón de veces, y la verdad que a lo de abajo nunca le llega nada. Entonces, cuando la macro no alcance, van a tener que empezar a discutir la micro, y ahí vamos, ahí es un lugar donde nosotros preferimos quedarnos en estos momentos, ¿no? Cuidar al vecino de a pie, el vecino que la pasó mal, el vecino que la pasa mal todos los días, ¿no? No es solamente con el temporal, ¿no? Sino un montón de conflictos que va teniendo la ciudad día a día, que vos tenés que estar encima y que no te alcanza el tiempo. Porque la verdad que nosotros tenemos un intendente que es incansable, que no frena Sí. nunca, que es el primero en estar a la cabeza de eso, que es el mismo que te empuja a hacer las cosas. Pero es una ciudad que viene de muchos años de desidia y de abandono en un montón de cosas, que nosotros nos hacemos cargo y queremos trabajar para cambiarlo, ¿no? Y ahí creo que es nuestra campaña política y nuestro esfuerzo como espacio político. Bien, bien. Y en el último tiempo, ¿no? A partir de las reuniones que ha tenido el intendente con el presidente, viste que hay comentarios, incluso hasta especulaciones. De Leo acá habló de un pacto de connivencia, algún periodista local ha hablado de un posible pase, todo este tipo de rumores, ¿no? Que yo personalmente, bueno, lo he analizado acá, no le doy mayor entidad, pero me gustaría conocer tu visión. Como dirigente, como alguien que está hace bastantes años en la política, pues la entiende mejor, la entiende de adentro, y además conoce a Federico, así que seguramente, digo, tu interpretación nos pueda arrojar un poco de luz sobre esto. ¿Cómo lo ves vos de todo eso? Mira, lo que lo conocemos a Federico hace mucho tiempo, sabemos que es su manera de hacer política. Fede es un tipo muy abierto, muy centrado, muy respetuoso, que siempre se sentó con la oposición de turno a hablar. Yo me acuerdo hacer campaña y Fede acompañando a Gay en un montón de actos, en un montón de cosas importantes para la Es ciudad, cierto. caminando juntos, invitándolo a todo lo que hacía en el puerto. Pues siempre que Fede fue un tipo que creyó en la madurez política para una ciudad como Bahía Blanca, ¿no? Que la necesitamos. Y en este caso, el intendente sigue haciendo lo mismo, sigue recibiendo a todos los actores políticos nacionales, provinciales, locales. Creemos que somos el gobierno que más convoca a la oposición histórica en Bahía Blanca, la oposición que lo quiere ir a ver, le manda un mensajito a Vanessa o a Federico directamente y lo va a ver. Eso no pasaba. Nosotros, nuestros concejales que estuvieron en otros mandatos, nos contaban que durante años nadie los recibía. Entonces, no solamente con figura nacional, por ahí la figura nacional tanto del presidente como de algunos diputados y diputadas que vinieron a sentarse con Federico o armadores de su espacio, no es otra cosa que un respeto político y esta unidad, ¿no? Con un montón de actores para sacar a Bahía adelante. Y Bien. la verdad que, ¿sabés qué? Para nosotros no es una discusión interna en el espacio político tampoco. Eso te quería Eh, preguntar, no, no. poner los pibes, los militantes, te dicen, che, ¿por qué Federico se junta con Milei? Porque entienden que uno llega a un lugar, a ser funcionario público, a un lugar de determinación, siendo de un espacio político, pero cuando llegás ahí, vos sos el intendente de todos los Claro. bahienses. Entonces, la verdad es que tenemos que representar al que nos votó, al que no nos votó, y Federico es el mejor ejemplo de todo eso, ¿no? Entonces, por eso digo que no hace ruido internamente, no es una cuestión que nos genere ruido, Es un tema creo. más nuestro de los periodistas, ¿no? Y del análisis político de la especulación. Sin duda, sin Mm, duda, pero además coincido. Fede es un tipo que se junta con Milei un día, el otro día viene Axel y estamos al abrazo con Axel y entendemos que también el gobernador es la persona que más nos ha ayudado en todo este tiempo, que es un gran trabajo que tiene a Bahía en su cabeza en todo momento, ¿no? Porque es una persona que hace muchos años que viene pensando Bahía Blanca y lo hace con Federico también, porque Claro. Federico, cuando era intendente, hablaba con Axel también mucho, ¿no? De las obras hídricas, muchas de las obras que se hicieron en Bahía, ya se vienen trabajando antes de que Fede sea intendente. Pero bueno, la verdad que a nosotros no nos incomoda, entendemos que es la persona además que tiene la capacidad para poder hacer eso. No es para cualquiera, ¿no? No, claro. Poder centrarse y decir, bueno, hablamos con todos los actores, Bahía nos necesita a todos. Así que bueno, Fede ha demostrado con su capacidad que política también es esto, ¿no? Es respetarse entre todos y tratar de construir aún en las diferencias. Bien, bien. Jonah, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, quedo a la espera de la invitación cuando inauguren el Centro Cultural. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya hay Te vamos. fecha? Estamos ahí, depende de las obras, pero bueno, también va a tener una radio streaming, Ah, mira. así que sí, nos tenemos que ir aggiornando, ¿no? Esto, la militancia también tiene que, ya no son los periódicos antiguos, sino son la nueva forma de comunicación y creemos que es Sí. esencial para Sí. que la militancia también se siga rejuveneciendo, ¿no? Y darle espacio a toda la gente que quiera sumarse a la política, que en el fin es lo que queremos todos, que la gente participe. Así es. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Conversamos con Jonathan Arce, concejal de Unión por la Patria, referente también de Peronismo Barrial.